Yo no quise fallarte, no quise alejarme. El amor no es un juego, me quemo en el fuego por ti. Me miro al espejo, me ahoga el deseo y extraño tus ojos, extraño tu voz y se rompe en pedazos mi alma que muere sin ti. Siento que en este momento aprendí, del error aprendí. Lo siento, si nunca pude creer, si nunca pude entender que no hay luna, el cielo es cielo sin ti. Ya no soy el hombre que fui. Recuerdo las noches pasamos volando en sueños que tanto planeamos prometer.